que realizamos ese día, pues ya el año pasado pues no solamente lo colocamos en la página de los pintores, sino que como hay mucha gente, aunque parezca que estamos en el siglo XXI y que todo el mundo tiene acceso a las nuevas tecnologías o a las tecnologías que tenemos hoy en día, la verdad es que mucha gente esto de internet, a pesar de los años que lleva, pues le suena un poquito raro. Y por eso era el interés también a tenerlo en una forma física, esos vídeos, para que aquella gente que le guste o incluso aun habiendo visto esos vídeos en internet, pues quiera tener físicamente el acceso a esos vídeos, pues unirlo en un DVD y ponerlo a su disposición. Lo primero que hay que decir, además, que se trata, bueno, de una iniciativa en la que el coste de ese DVD, pues no sé si no llega siquiera a cubrir los costes del mismo, ¿no? Efectivamente, cuando se le pone el precio, no se le pone para ganar dinero con él, porque, bueno, si tuviéramos que pagar la realización, la edición y demás, no estaría pagado, obviamente. Pero después lo material físico que cuesta, pues no, tampoco está recogido, puesto que se le ha realizado una carátula que colabora la empresa Arte Gráfica Crea Imper desinteresadamente, y también pues lo que es la edición o el DVD físicamente, pues también colabora la empresa de informática Mancera, y si tuviésemos que pagar lo que hace uno y lo que hace otro y lo que hace el que les habla, pues no estaría pagado. Pero sí hemos querido al menos cubrir parte de esos gastos para que la gente pues pueda valorar adecuadamente pues ese DVD. De todas formas, estamos hablando de 1,30 €, ¿no? Efectivamente, prácticamente ni lo que cuesta el DVD, prácticamente. Y bueno, pues ¿dónde se puede encontrar este DVD ya? Pues en una de las empresas colaboradas, Informática Mancera, que está en la Avenida de Diputación, pues allí pues se puede solicitar, incluso este que se pone ahora a la venta, y también los otros tres anteriores que se han realizado, que son el de el primer concurso de pintura rápida que se hizo el año pasado, el del 2000, los otros dos DVD son uno con los vídeos de las exposiciones que se han realizado durante el 2010 y otro sobre las exposiciones que se han realizado en la localidad sobre el 2011. Así que se trata desde luego de un buen recuerdo sobre estas citas pictóricas, que igualmente se pone a disposición a través de internet de forma gratuita, pero está claro que también, bueno, es una forma de coleccionarlo, de tenerlo ahí guardado, y también para otras personas que a lo mejor no tengan acceso a internet, ¿no? Efectivamente, esa es sobre todo darle, porque el trabajo de los vídeos ya está realizado. Entonces, por darle un poco más de difusión y de difundirlo lo más posible, para que pues aquellas personas que puedan estar interesadas pues tengan otra forma de acceder a esos vídeos. Pues eso, simple y llanamente, el proyecto este de creación de los DVD. Dentro del DVD, coméntanos, ¿qué es lo que podemos ver dentro de lo que es este segundo concurso de pintura rápida Villa de Ubrique? Pues, básicamente, sigue las normas que nos dimos el año pasado. En principio, pues hay un DVD. El año pasado era de presentación del concurso, era la primera vez que se realizaba el concurso. En este, como ya pues prácticamente ya, pues, aunque se retomaba del concurso que se hacía en las cuatro esquinas, pues ya la gente pues ya sabe que existe, que estaba organizado por el ayuntamiento y demás, y lo que hemos hecho para dar una visión general es un vídeo de la exposición que se hizo en la plaza con las obras ya realizadas, y lo hacíamos, puesto que era prácticamente al día siguiente o un par de días después, pues de una forma un tanto peculiar, puesto que realizamos un barrido de fotografías a lo largo de toda la exposición, y están condensadas en apenas 13 segundos esas fotografías, que sirve prácticamente pues para eso, para una presentación del vídeo. Después, este mismo vídeo pues se recoge, pero ya de una forma más pausada, y las 200 fotografías que se hacen pues se pueden visionar un poco más lento, y bueno, dura unos 5 o 6 minutos, creo que recordar. También está el segundo vídeo, está formado por diferentes, a su vez, vídeos del trabajo que iban realizando los pintores a lo largo de todo el casco antiguo de Ubrique. Pues se recogen pequeños momentos de este trabajo de todos los pintores que estaban realizándolo. Después hay otro vídeo que es el del fallo del jurado, que contiene pues toda el propio fallo del jurado, con la recepción de los premios, con la entrega, con los aplausos de los que estaban viendo este fallo allí en la plaza. Y después de todas las fotografías que se realizaron o que realicé durante la jornada, pues como eran bastantes, pues están divididas en tres vídeos. El primero sería pues los primeros momentos del concurso, lo que es la recepción de los pintores, el empezar a manchar los cuadros, los lienzos y demás, y un poco la evolución a primera hora de la mañana. Otro segundo sería un poco más tarde dentro del concurso, sería ya pues a última hora de la mañana, y un tercero ya con la exposición que se realizó en la plaza y con la entrega de los premios. Y por último, nos quedaría también otro vídeo exclusivo con todas las obras que se presentaron al concurso, en el que pues de forma más o menos amena pues se pueden ver los, creo recordar, 75 o 76 cuadros que se presentaron. Y después pues el que comentaba yo de antes del circuito ese por la exposición un poco más pausado. Y también como novedad este año, pues como también en las propias bases del concurso pues se hacía o se mencionaba de forma expresa la exposición que con las obras ganadoras iba a hacer en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, pues también se está realizando un vídeo de esta exposición. Así que, como decimos, un documento amplio, detallado de todo lo que fue esa jornada, ¿no? De eso se trata, ¿no? La gente pueda tener una visión, incluso aquellas personas, por ejemplo, que no hayan podido asistir a la jornada, pues que tengan, o que aún habiendo asistido, no hayan dado el recorrido por todo el casco antiguo viéndolo el trabajo de los pintores, pues que tengan una visión un poco más amplia de lo que fue aquel día de pintura. En definitiva, bueno, pues una iniciativa más de promoción cultural, de promoción de la pintura en nuestra población, como se hace de forma constante a través de la web Pintores de Ubrique. Y aparte de esto, Manolo, también podemos hablar de un libro, esto sobre el DVD, insistimos, del segundo concurso de pintura rápida Villa de Ubrique. Pero también, como novedad, dentro de lo que es el ámbito pictórico, podemos hablar del libro de Agüera, Agüera, un paseo por su obra, ¿no? Efectivamente, el libro este fue la primera iniciativa de, decía yo, de dar el salto de lo digital a lo físico en el momento en el que los cuadros, por ejemplo, de este pintor de Agüera como del resto de pintores de Ubrique que te pueden visionar en la página de web, pues necesita eso, entrar a través de internet a la página y ponerse a su visionado. Y surgió esta idea de crear un libro en el que físicamente pues pudiéramos dar un repaso, no tan extenso como podemos encontrar en la página, pero sí significativo de lo que podía ser la pintura de uno de estos pintores. A mí me pareció que el más representativo y uno de mis favoritos pues Antonio Rodríguez Agüera, y le hice la propuesta, él se sintió encantado de que se realizaba y lo llevamos a cabo. El libro pues tiene también su difusión a través de internet, incluso gratuitamente se puede descargar en archivo PDF para su visionado en el ordenador, pero queríamos también que aquellas personas que pudiesen estar interesadas pues pudiesen tenerlo físicamente en sus manos. Esto pues surgió, creo recordar, a principios del año pasado. Y como consecuencia de que la difusión física del libro pues no ha tenido la repercusión que esperábamos, en parte también por la forma como se ha editado el libro, puesto que se ha realizado en una editorial de las que se llaman de edición bajo demanda, es decir, que el libro físicamente no está realizado, sino que cuando alguien compra el libro, compra, por ejemplo, un libro, pues se le hace en ese momento para enviárselo. Con las nuevas tecnologías que tenemos, pues en apenas una semana el libro está en el buzón de la persona que lo haya comprado. A pesar de eso, pues por el mismo problema de antes, creo yo, porque tampoco las personas tienen, o todo el mundo que puede estar interesado en este libro, por ejemplo, pues tiene acceso a internet, o incluso aún teniéndolo y conociéndolo, pues a lo mejor pues tiene recelo a la hora de pagar a través de internet y demás. Pues hablando con la librería Fábula, pues surgió pues la posibilidad de que a través de ella pues se tuviese un pequeño stock de libros en la localidad y que se pudiese comprar físicamente. También tenemos la ventaja de que al estar ya el libro en la librería, pues los costes, por ejemplo, de el transporte, que normalmente cuando compramos algo en internet, un libro o lo que sea, pues los tenemos que asumir esos costes, pues como ya está en la librería, pues nos los ahorramos. Así que, bueno, pues se trata de una obra que recoge parte de lo que es la trayectoria de, sin duda, uno de los pintores más destacados, más conocidos de nuestra población. Efectivamente, recoge diferentes pues cuadros, creo recordar que son alrededor de 180 cuadros de este pintor, de diferentes temas que trata, y en total creo recordar también que son 160 páginas las que tiene. El libro pues ya está en la librería Fábula, está en la Avenida de España, y también puede indicar pues que el precio de venta pues es el mismo que tiene en internet, que son 30 euros, con lo que tampoco se ha incrementado por ponerlo físicamente en la librería. Y un libro, sobre todo, y bueno, siempre, ¿no?, que se habla de pintura, además de datos, muy visual, ¿no?, por esas obras que recoge. Hay un pequeño boceto de lo que es el autor, del trabajo, de las exposiciones que ha realizado, son 4 o 5 páginas, y después pues son eso, diferentes corrientes y tendencias que tiene este pintor, pues se han recogido algunas de las obras que vienen en él. Por ejemplo, se recoge una sobre las Ubrique en general, otra sobre las calles y rincones, sobre la marroquinería, sobre las diferentes de mares, de ríos, es decir, una amplia, son 180 cuadros. No son a lo mejor pues todo lo que podrían ser, pero sí, cuando hicimos el libro, pues intentamos que se recogiesen lo más amplio posible pues todas esas tendencias y esa pintura que tiene Antonio Rodríguez Agüera. Pues es otro de los temas que queríamos abordar, otra de las iniciativas por parte de Pintores de Ubrique, que además pueden seguir, por supuesto, de forma diaria, completamente actualizada la página, sobre las novedades que la pintura, el ámbito cultural, nos deja en nuestra población. Manolo, no sé si nos dejamos algo en el tintero. No, creo que no. Invitar a la gente, tanto a los que quieran pues tener el libro en su poder, pues que se acerquen por la librería Fábula, o aquellas personas que quieran el DVD también tenerlo, pues que se pasen por Informática Mantera, y tanto en un lado como en otro, pues lo atenderán seguro estupendamente. Pues con esas dos iniciativas culturales, promoción de la cultura, de la pintura, en este caso de nuestra población, nos vamos a quedar ese libro, Agüera, un paso por su obra, que pueden conseguir en la librería Fábula, o también a través de internet, como comentábamos, o bueno, pues también ese DVD con los vídeos del concurso de pintura rápida Villa de Ubrique. Manolo Ramírez, como siempre, muchísimas gracias por habernos informado sobre estas iniciativas. Gracias. Gracias, buenas tardes.